golfo, allá por Reynosa, ya lo han querido agarrar. Se supo escapar, sin huella dejar. Por el kilómetro 30, al gobierno se topó. Era de los más buscados y dieron la orden, se muestra de él el convoy. Rey de las brechas, por una salió. En Camargo y Monterrey, el señor es respetado. El municipio de China también por los rumbos del general Bravo. Y si alguien quiere encontrarlo, por allá pueden buscarlo. Aquí te llevo en mi pecho.